Seguimos en la sintonía de la mañana. Miércoles y lo hacemos para hablarles nuevamente de actualidad, una actualidad que va a estar centrada pues prácticamente en lo que interesa pues a los oyentes de Radio Brique, pero en el ámbito del consumo. Por ejemplo, situaciones en las que se puede encontrar durante este tiempo de verano, este periodo estival, van de viaje y pierden la maleta en el aeropuerto, o deciden marcharse de viaje y cuando regresan a casa se encuentran pues que la han desvalijado. Son situaciones que pueden darse durante este periodo vacacional, que no son tan extrañas y de las que hay que avisar y alertar a los consumidores y en este caso pues a los oyentes ubriqueños. Y esas alertas, o en este caso esas recomendaciones, nos van a llegar, como siempre hacemos cuando hablamos de consumo, a través de la Unión de Consumidores de Cádiz. Con su presidente vamos a conversar durante los próximos minutos, con Miguel Ángel Ruiz, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Miguel Ángel Ruiz, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a Radio Brique. Hola, buenas tardes. Encantado, como siempre, de estar con vosotros. Miguel Ángel Ruiz, que recurrimos nosotros a él siempre que, un poco la actualidad, ¿no?, informativa lo requiere. Y en este caso, pues siempre que es necesario informar, recomendar y alertar a los ciudadanos ubriqueños en distintos ámbitos dentro del consumo en general, ¿no? Y bueno, pues este periodo vacacional, periodo de marcharse, de viajes, de estar pendiente de una cosa y de otra, a veces surgen situaciones en las que son necesarias tomar precauciones previas, ¿no? Hemos hablado de algunas de ellas y de ellas, si te parece, durante los próximos minutos podemos conversar. Aumentan las demandas, peticiones y sugerencias que desean recibir los consumidores a través de la Unión de Consumidores de Cádiz durante este periodo de verano. ¿Y sobre qué temas, Miguel Ángel? Bueno, sobre todo siempre el consumo, lo decimos, tiene un carácter estacional, ¿no? Un carácter de la temporada en la que estemos, y por tanto desde esa perspectiva siempre cambian los temas, ¿no? Hace el mes pasado, por ejemplo, tuvimos un aumento de consultas y de reclamaciones sobre el tema de rebajas, ¿no? Porque aunque las rebajas son libres, pues la mayor parte de los establecimientos comerciales sobre todo la establecen en el mes de julio, empiezan en el mes de julio. Habitualmente era así en años anteriores a la liberalización de las rebajas. Y luego también en esta fecha, pues sobre todo muchas reclamaciones y consultas referentes a viajes, referentes a vuelos, referentes a servicios de hostelería, es decir, el sector servicio acapara, pues podemos decir, la mayor parte de las consultas y reclamaciones. Y sobre todo este año, pues, y el año pasado, pues estamos teniendo, podemos decir que el principal problema hoy en día de los consumidores pues es el capítulo de las hipotecas, de la cláusula suelo, todos esos problemas que hay. Y este mes de julio, a partir de este mes de julio, pues también con esa nueva facturación eléctrica por hora, pues hemos tenido un repunte de consultas y de reclamaciones por parte de los consumidores, con la preocupación que tienen todos ellos con en cuanto a este suministro básico, sobre todo en cuanto al coste del mismo. Claro, pues son las peticiones principales, ¿no?, que desde los consumidores de la provincia gaditana en particular y Andalucía en general se realizan pues de cara a este tiempo de verano. Como decías, el sector ocio y de servicios es el que más demandas, más denuncias y reclamaciones puede sostener durante este tiempo de verano. Pues no sé, estamos hablando, por ejemplo, de los viajes, sobre todo en avión, ¿no? Yo imagino que por aquí es donde llegan las principales peticiones: cancelación de vuelos, pérdida de maleta, todo este tipo de situaciones que le deja una sensación un poco amarga y que no sabe qué hacer, ¿no?, ni a quién recurrir cuando se encuentra con algo como esto. ¿Qué recomendáis vosotros, por ejemplo, entrando en ese tema, ¿no?, en particular? Sí, y sobre todo muy de actualidad. Ha pasado pérdida de controladores, ¿no?, que también hubo problemas con algunos retrasos en vuelo. Ahí lo fundamental es que el consumidor no se conforme, ¿no?, que reclame, que denuncie, que realice la reclamación in situ en el propio aeropuerto cuando estamos hablando de un retraso. Antes los personales están hablando de que invitan por tanto, a partir de esas 3 horas el consumidor tiene ya una serie de indemnizaciones que están marcadas por ley en función de los kilómetros que tenga su viaje, su vuelo. Van desde los 250 euros hasta los 600, si no recuerdo mal, como digo, en función de esos kilómetros que tengan. Y por tanto, desde esa perspectiva, reclamar. Muchos consumidores reclaman que los lleven al sitio, aunque hayan pasado 7 o 8 horas de retraso, ¿no? Hay una serie de indemnizaciones, como digo, que tienen derecho los consumidores, y nosotros hemos habilitado nuestro gabinete jurídico precisamente para atender esas consultas, no solo desde un punto de vista de una cancelación, que ahí es cuando el consumidor reclama, sino también cuando hay un retraso importante. Y por poner un ejemplo que sobre derechos que hemos conseguido, aproximadamente obteníamos una resolución favorable con indemnización de 1.000 euros a unos viajeros que no habían podido realizar el viaje y por tanto que tenían derecho a ello y que tenían derecho a no solo a esa cancelación de los billetes, sino también a esas indemnizaciones que están establecidas por ley. Por tanto, desde esa perspectiva, vuelvo a animar a los consumidores a que reclamen, a que utilicen también la unión de consumidores, porque estos 4 consumidores a los que le hemos tenido esos 1.000 euros habían intentado reclamar por su cuenta, no se le había hecho caso por parte de la compañía aérea, y es importante no solo quejarse, sino también completar todo ese recorrido de la reclamación para obtener esas indemnizaciones a las que tenemos derecho. Claro, es que muchos consumidores que nos puedan estar escuchando ahora mismo, Miguel Ángel, podrán decir, bueno, sí, reclamar, yo reclamo, pero es un proceso largo, a veces incluso no sé si llega a ser costoso, pero sí que es un proceso arduo que a veces te encuentras con barrera tras barrera enfrente, si quieres tú, por reivindicar esos derechos que hemos conseguido, como dice. ¿Cómo se tramita una reclamación de estas características para que sea eficaz? Sí, bueno, pues la tramitación de una reclamación, lo principal, como digo, es reclamar in situ, es decir, efectuar una reclamación a través del mecanismo oficial que tienen las diferentes comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene un modelo de hojas de reclamaciones, cada una se regula por su normativa, pero más o menos viene a ser similar el mecanismo que tienen estas, ¿no? Pedir la hoja de reclamación oficial de la comunidad autónoma, como decía anteriormente. Reclamar, hay un plazo de 10 días para que contesten a esa reclamación, y si no contestan o la contestación es negativa, pues ya realizar el trámite a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, si la hay en la localidad, o a través de una asociación de consumidores como la nuestra, ¿no? Ahí ya se intenta una mediación con respecto a las reclamaciones, y a esos consumidores que todavía son reacios a reclamar, pues sí quiero indicar que un 90% de las reclamaciones que nos llegan a nuestra oficina sí tienen solución por vía de mediación, por lo tanto hay una mediación que en menos de 2 meses da solución al problema de la reclamación que se ha planteado, y luego hay un 10% de reclamaciones que o bien porque no se admite la mediación, no se admite el arbitraje o no se admite la vía de resolución de conflictos, pues van a los juzgados, a los tribunales, ¿no? Y ahí, pues, esos son los que tardan más y esas son las reclamaciones que están un poco más estancadas. Pero al final hay que animar al consumidor, y toda reclamación que a nosotros nos llega, que puede tener razón el consumidor, al que no la tiene, porque vamos a decir claramente que no la tiene, porque para qué engañarle y para qué crearle falsas expectativas, pero toda reclamación que nos llega, como digo, tiene una solución. Y desde esa perspectiva, pues yo animo a los consumidores a reclamar no solo por un derecho individual, sino también por el carácter social que tiene una reclamación de consumo, es decir, que no solo reclame por lo que me ha pasado a mí, sino reclamar por lo que no le tiene que pasar al resto de consumidores. Claro, es lo que tú decías al principio, al comenzar ese encuentro, ¿no? Que con eso sí que me he quedado yo. Son unos derechos que hemos conseguido y no podemos renunciarles de ellos. Tenemos que reclamarlos, ¿no? Porque al fin y al cabo son nuestros derechos y ha costado conseguirlo. Así que vamos a luchar por ellos, como decía. Bueno, pues no solo, por ejemplo, el tema de retrasos, anulaciones de billetes de avión o pérdidas de maletas, sino además también el tema de las telecomunicaciones, ahora que con las vacaciones muchos deciden viajar al extranjero, puede suponer un problema, porque cuando después regresamos de nuestro viaje nos encontramos con la factura telefónica y a veces hay sorpresa. ¿Qué hacemos ante estas situaciones? Sí, bueno, si tenemos contratado un servicio de roaming, es decir, de tarifas más económicas a la hora de contratar, estar bien informados previamente del tipo de llamada que se admite, porque no todas las llamadas están incluidas, no todas las llamadas se aceptan dentro de esa tarifa y por ahí puede llegar buena parte del susto. Y digo esto especialmente porque cuando un consumidor, sobre todo, realiza un crucero, va a un crucero, pues claro, se puede encontrar con una factura enorme pensando que tenía incluida esas llamadas. Y claro, esto no estamos hablando de llamadas internacionales, sino ya llamadas a través de satélite, que ahí es donde pues se produce buena parte de estos problemas de hoy en día. Hombre, nosotros no lo vemos normal, no vemos lógico que existan esos precios tan importantes en cuanto a las llamadas internacionales. Sí es cierto que en la Unión Europea se están reduciendo el coste de las llamadas internacionales, del roaming, para que al final, dentro de 2-3 años, creo, si no recuerdo mal, pues hace lo mismo llamar desde Holanda que realizar una llamada desde la propia España. Y desde esa perspectiva, pues entendemos que no son lógicos esos costes, porque en muchos casos estamos hablando de empresas internacionales de telecomunicaciones que tienen los mismos servicios en todo el mundo y, por tanto, que nos están cobrando por un servicio que están prestando desde esa misma compañía, ¿no? Pero mucho cuidado, información sobre todo, claro, y previa, y saber realmente qué tipo de llamadas están incluidas dentro de esas tarifas, que sobre todo se publicitan ahora en verano. Claro, hay que tener mucho cuidado con esto, informarse previamente e informarse muy bien, porque normalmente las tarifas planas que se suelen anunciar en general solo son aplicables al territorio nacional, y en el caso concreto de lo que es la transmisión de datos, pues actualmente ninguna compañía de telecomunicaciones ofrece tarifas planas en el extranjero. Eso sí que hay que tenerlo, claro, en cuenta, ¿no? Así claro, que claro, nada de WhatsApp, ni mucho menos, ¿no? Exactamente, y quien no quiere llevarse el susto, por lo mejor desconectar esas tarifas, esos servicios de datos en el extranjero, y así se evita, o conectarlos únicamente cuando tengamos una red wifi disponible, si la tenemos en el hotel, para evitarnos buena parte de esos sustos que llegan. Y sobre todo a quien le haya contratado un servicio y no le cumplan realmente lo que ha contratado y estime que la compañía de telecomunicaciones no lleva la razón, pues existe la vía de la reclamación, como decíamos anteriormente, y luego en la mayoría de compañías de telecomunicaciones el sistema arbitral de consumo por el que se vería esa reclamación. En cualquier caso, si yo, por ejemplo, como consumidor desconozco esta situación, me voy al extranjero y después me encuentro con la factura, ¿yo puedo reclamar? Porque realmente no sé si la culpa es del consumidor por no informarse previamente de las condiciones cuando uno viaja al extranjero en relación a las telecomunicaciones. Hay dos cuestiones. Se puede reclamar en dos casos. Donde se ha contratado y no te han informado bien, que puede ser el caso. Ahora, recientemente estamos tramitando precisamente una reclamación de un consumidor que tenía contratado unos servicios de roaming y que estaba en Noruega y que por razones de trabajo estaba en un barco, pero que estaba a escasos 500 metros de la costa, pero sin embargo esos escasos 500 metros producían una llamada desde el punto de vista de satélite, como decía anteriormente. El problema para este consumidor es que no se le informó previamente, que no recibió, según él, ningún mensaje indicándole que esas llamadas tenían un coste importante, y ahí pues sí se puede reclamar. Igual que en el caso de que tengamos contratada una tarifa internacional y después no se ha cumplido porque no se haya activado por algún problema dentro de la compañía de telecomunicaciones. En esos casos sí se puede reclamar, y en esos casos sí estamos fallando a favor del consumidor. Pues son situaciones que nos podemos encontrar cuando nos marchamos de viaje y que hay que tenerlas en cuenta. Otra situación también que podemos encontrarnos muy fácilmente: realizo una compra en el extranjero de cualquier producto, no sé, un producto a lo mejor de cierto valor, no y tan importante, pero una cámara de foto, una cosa así, ¿no?, que me compro en el extranjero. Y ahora resulta que cuando llego a casa, a España, pues ese producto no funciona. ¿Qué hago? ¿A quién pido yo la garantía? Hombre, al estar realizada una compra, aunque estemos hablando de una compra internacional, la Ley de Servicios de la Sociedad para la Información y la Ley de Contratación Electrónica también, que regula todo este tipo de temas, y la propia Ley de Garantías que tenemos en España indica que la garantía, es decir, que la legislación que regula esta compra es la española. Es decir, la del sitio donde el consumidor ha realizado la contratación. Por lo tanto, estamos hablando de 2 años de garantía y ahí el consumidor pues tiene su derecho a la devolución del producto, a la devolución del importe que ha pagado o a la reparación del artículo si lo estiman conveniente o una rebaja del precio conforme a lo que marca la ley de garantías. No es una ley clara, ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, es una ley que es una transposición de una directiva europea y que no habla claramente de los derechos o qué derecho tiene prevalencia frente a otro, y ahí hay que ver las partes. Pero sobre todo indicarle que a este consumidor que tiene derecho a esos 2 años de garantía, como marca la legislación vigente en España, y que tiene derecho a la devolución del importe o, como decía anteriormente, o el artículo, ¿no? Y sobre todo se tiene que dirigir a quien ha comprado. Ahí lo que el consumidor tiene que tener claro, y siempre lo digo, es el sentido común. Es decir, comprar en sitios seguros, sitios claro, que sepamos que nos van, que tiene buena política de atención al cliente y que tengamos garantías de que si existe algún problema, pues vamos a poder que se nos devuelva el dinero o devolver el artículo para que sea cambiado por otro. Claro, en este caso más bien abstenerse de comprar objetos que puedan ser susceptibles después de tener algún tipo de desperfecto, ¿no? Que no funcionen, porque la verdad es que sería bastante complicado, ¿no? Sí, porque aunque también hay que decir, pues muchas veces el consumidor es reacio, ya vamos avanzando más a las compras por internet, sí. Pero yo te puedo asegurar que establecimientos en internet tienen mejor política de devoluciones que los propios establecimientos locales, ¿no? Sí, por lo tanto, ahí el consumidor, como digo, tiene que valorar bien, tiene que aplicar ese sentido común, se tiene que guiar un poco por los conocimientos de amigos, de familiares y demás sobre las compras que han realizado. No, tiene que elegirlo. Claro. El tema de bares, el tema de restauración, suele ser también otro de los temas, ya incluso quedándonos no en el extranjero, sino en nuestro propio país principalmente, ¿no? Que exigen reclamaciones. Durante este tiempo de verano, los precios en terrazas, chiringuitos y bares parece que se disparan. Y bueno, uno puede ir o no puede ir a consumir, pero sí está claro que hay que tener, por ejemplo, una carta de precios que se vea, que sea visible. Si no aparece, se puede solicitar. Que los establecimientos tienen que tener sus libros de reclamaciones, todos. Y bueno, pues esas son cosas que los consumidores tienen que saber, ¿no? A la hora de reclamar también sus derechos en este sentido, ¿no? Porque hay mucha picaresca por aquí, en este ámbito. Sí, exactamente. Tienen que tener claro el precio del producto antes de consumirlo, ¿no? Eso de precio según mercado no puede existir en una carta, es ilegal. El consumidor tiene que saberlo. Sí es cierto que hay una práctica que a nosotros no nos gusta y que hemos en diferentes ocasiones sacado notas de prensa con respecto a aumentos de precios en zonas turísticas de las consumiciones. Yo, por ejemplo, en una oficina municipal de información al consumidor hace unos años a la que atendíamos y que iba yo precisamente durante todo el año, pues me encontraba con que lo que costaba un café 1 euro normalmente, cuando llegó la temporada de verano costaba 2,50 euros. Claro, no es ilegal, pero hombre, desde un punto de vista... No es ético, ¿no? No. Exactamente, no es ético desde ese punto de vista de atención al consumidor y sobre todo yo creo que va en detrimento del conjunto del turismo, ¿no? Al alcalde de esa localidad se lo comentaba yo, tenían que hacer algo con respecto a eso porque al final el ciudadano que va un año, si entiende que se le ha engañado, claro, que no haya engaño, pero entiende que se le han subido los precios, es un turista que no vuelve o que no recomienda el sitio, ¿no? Yo creo que es una mala política. Porque te queda esa sensación, la que tú decías, de que te han engañado, porque será legal, pero la sensación de me están timando se le queda a uno, ¿verdad? Sí, ¿no? Es que además estamos hartos, ¿no?, de recibir quejas desde ese punto de vista, y el consumidor es lo que nos traslada precisamente, ¿no?, que ha habido engaño, aunque no lo haya habido realmente, como digo, conforme a la legislación vigente y que los precios son libres, pero al final se encuentra con esa situación de que ha habido cierto timo desde el punto de vista del consumidor y al final pues no vuelve a no recomendar el sitio. Claro que sí, que es lo que suele ocurrir. De todas maneras, lo que sí que tener en cuenta, por ejemplo, es que todos los establecimientos tienen que tener a disposición de los clientes su libro de reclamaciones. Por ejemplo, los chiringuitos de la playa, ¿tienen libro de reclamaciones? Sí, tienen que tenerlo. También, todo, ¿no? todo establecimiento que preste un servicio o venda un producto en Andalucía, si estamos hablando de la comunidad autónoma, pues tiene que tener hojas de reclamaciones a disposición de los clientes, independientemente de que el cliente tenga o no tenga razón, pero si un cliente pide la hoja de reclamaciones se le tiene que dar y tiene que haber, por supuesto, en el establecimiento, ¿no? ¿Qué queda excluido? Pues queda excluido lo que es el sistema público, aunque hay muchos sitios que tienen hojas de reclamaciones, por ejemplo, el Servicio Andaluz de Salud tiene hojas de reclamaciones, pero no está obligado por ley a tener hojas de reclamaciones, pues quitando todo lo que sea un organismo público, donde ahí se dirigiría la queja al titular de esa administración pública, que es complicado. En ese establecimiento público, pues en el resto de casos, cuando estamos hablando de una actividad económica, cuando estamos hablando de una empresa en definitiva, pues tienen que tener hojas de reclamaciones, tal y como marca el decreto de Andalucía de esta materia. Y luego, bueno, pues eso de que fuera de carta el camarero nos recomienda tal plato y después, cuando vemos la factura de bueno, el ticket de consumo del bar, no, nos llevamos una auténtica sorpresa, ¿no? Eso también es algo que se puede dar y que se da, de hecho. Sí, además es una irregularidad, ¿no? Los precios tienen que estar claramente establecidos, el consumidor lo tiene que saber previamente y, por tanto, es una información previa a la consumición y no a posteriori, para evitar, sobre todo, esa sorpresa, ¿no?, que puede haber en cuanto a las facturas y que nos cuestan en muchos casos se da. ¿Podemos reclamar ante estas situaciones, por ejemplo, fuera de carta? Me ofrece el camarero un tipo de plato, nosotros lo pedimos sin saber cuánto cuesta y luego nos sorprendemos con lo que tenemos que pagar. ¿Eso es motivo de reclamación? Sí, sí, sí. Igual que lo que decía anteriormente, ¿no? Si estamos hablando de una carta donde, por ejemplo, con los pescados suele pasar, ¿no?, o con algunos tipos de carne, que aparezca precio según mercado, no hay una información previa al consumidor, no hay información clara, ¿no? La información tiene que estar expuesta bien en una carta en la mesa, bien en un cartel que sea visible para el consumidor, y si no lo está, pues el establecimiento se expone en primer lugar a que un consumidor le reclame y en segundo lugar a que una inspección de consumo aparezca y le sancione, ¿no? Por tanto, yo animo a esos establecimientos, que muchas veces las infracciones en materia de consumo, siempre lo digo, también vienen desde una perspectiva de la falta de información del empresario, ¿no? Y no es que haya ánimo de engañar, no es que haya ánimo de que el consumidor pues pague más, sino que a lo mejor pues piensa que por inercia o porque lo ha visto en otros lados, esos precios según mercado pues es lo legal. No, hay que informar previamente y el consumidor tiene que exigir también que se le informe previamente de los costes para evitar sobre todo su sobresalto. Claro, porque en realidad aquí la obligación del establecimiento es informar al cliente, no el cliente debe de informarse previamente, pero se evitan problemas, ¿no?, si también se da ese paso. Claro, pasa como una novedad que hay desde principios de año en la información sobre alérgenos en los alimentos. Sí, esa información pues tiene que ofrecerse a modo de cartel, por lo menos, de que existe un cartel visible de que el consumidor puede informarse y no al revés, ¿no? No tiene que ser el consumidor el que tenga que dar el paso a la hora de pedir esa información con carácter previo. Sí que es importante porque cada vez más las alergias alimentarias son un problema para muchos ciudadanos. Cada vez más son más las personas que se ven afectadas por ese tipo de problemas y, bueno, pues si acude a un restaurante tiene que saber lo que va a consumir, qué es lo que tiene para saber si se puede exponer o no a una situación de peligro sanitario. Claro, claro. La verdad es que sí. Bueno, pues son algunas de las quejas y reclamaciones más frecuentes durante este periodo de verano y ya no dentro del margen de las quejas y de las reclamaciones, sino de las recomendaciones. Si nos marchamos de viaje, ¿qué recomendaciones podemos tener nosotros en cuenta a la hora de dejar nuestro hogar seguro para que cuando regresemos lo encontremos intacto y tal como lo dejamos? Bueno, sobre todo hay una que es la de intentar dar una apariencia de que no está vacía la vivienda. Es decir, si tenemos algún familiar o conocido de confianza que pueda abrirnos cada dos, tres días la puerta, las ventanas, que recoja las cartas del buzón, todo ese tipo de cuestiones. No, otra recomendación práctica que da la policía es no apagar el cuadro de luces para que el timbre pues también funcione, ¿no? Es decir, no dar en definitiva una apariencia de que la vivienda está vacía desde un punto de vista práctico. ya desde un punto de vista, ya si el consumidor quiere gastar dinero, pues ya están sistemas de alarma, de cerraduras especiales, todo tipo de cuestiones, de cerramientos, en definitiva, que ofrecen una mayor garantía, pero sobre todo, realmente hay que aplicar el sentido común y evitar, pues, dar esa apariencia de que una vivienda está vacía para evitar, pues, que los amigos de los ajenos, pues, aparezcan por nuestra casa en el mes de agosto, que es muy habitual, desgraciadamente. Uh-huh. Y también tener precaución en este sentido con pequeños robos, hurtos que se pueden producir durante las vacaciones en zonas de veraneo, en zonas propias de verano, donde, bueno, pues proliferan también este tipo de pequeños delitos, ¿no? Sí, exactamente. Tener mucho cuidado con nuestras pertenencias, sobre todo cuando estamos hablando ya no solo del dinero, sino también la propia documentación, sí, ¿no?, que llevamos encima. Y no perderla nunca de vista, no ser confiados en ese sentido. Cuidado también cuando estemos hablando de transportes, que tengamos siempre las maletas a la vista, en cualquier tipo de transporte, ya estemos hablando de autobús, aeropuerto, etcétera. Y sobre todo evitar desde ese punto de vista, pues, esos robos que, como digo, no solo plantean problemas desde una perspectiva del dinero que nos puedan robar o de las pertenencias que nos puedan robar, sino ya también desde un punto de vista de la documentación legal que tenemos que tener. Claro que sí. Bueno, pues son los temas veraniegos que pueden afectar y pueden interesar también a los consumidores y usuarios, y era ese repaso que queríamos ofrecer nosotros a principios del mes de agosto para aquellas personas que deciden viajar ahora, si todavía no se han marchado de vacaciones, pues bueno, toda esa serie de recomendaciones que pueden tener en cuenta por situaciones en las que se pueden encontrar. Antes de marcharnos, Miguel Ángel, también, pues si te parece, podemos hacer referencia a otro de los motivos que ha provocado muchísimas reclamaciones en la sede de la Unión de Consumidores de Cádiz. Ya no solo el sector servicio, sino también esa preocupación del aumento del coste que puede suponer el cobro, ¿no?, del suministro eléctrico con ese nuevo sistema de cobro. Creo que se llama control metrológico, ¿no?, de contadores eléctricos, si no me equivoco. Sí, una campaña que hemos empezado en ese sentido en la Unión de Consumidores, sobre todo unida a esa nueva facturación que empezó en el mes de julio, y que preocupa a muchos consumidores, porque, entre otras cuestiones, preocupa porque es posible que para algunos consumidores se aplique la facturación por hora, para otros no, por lo tanto ya empieza mal ese sistema de facturación, y luego también es un tema que preocupa mucho a los consumidores, la factura eléctrica, que es muy demandado por parte de los consumidores, y que algunos consumidores desconfían de lo que marca su contador. Y por eso esta campaña de control metrológico que hacíamos con Beiasa, con la empresa pública que realiza esos controles, la misma que realiza la ITV para los vehículos, pues la misma empresa pública es la que controla un contador sobre la medición que realiza, es decir, si mide bien o mal, pues ese control lo realiza esta empresa pública. Uh-huh. Pues se queda también ese otro tema, ¿no?, de interés que preocupa desde luego a los ciudadanos y del que en el futuro, si te parece, Miguel Ángel, podemos hablar, ¿no?, después de todo este periodo vacacional, todo este momento, ¿no?, el que prácticamente ahora está todo el mundo relajado, todo el mundo de vacaciones, y bueno, pues sí que cuestiones de mayor importancia, de mayor relevancia, sí que parece que ahora se dejan aparcadas, ¿no?, durante este mes, precisamente, que es el mes de las vacaciones por excelencia de todos los españoles. Sí que, no obstante, bueno, pues la materia de consumidores durante el mes de verano, durante los meses de verano, también tienen importancia, y queríamos abordarla nosotros hoy aquí en la mañana de Radio Brique, y como siempre, pues hemos contado con la colaboración para ello de la Unión de Consumidores de Cádiz y con su presidente, con Miguel Ángel Ruiz, que tan amablemente nos ha atendido. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros y encantada nuevamente de volver a conversar contigo. Gracias a vosotros, igualmente, y sobre todo por esa labor que hacéis de información al ciudadano, que es fundamental y es importantísima para evitarle buena parte de los problemas de consumo. Gracias, muy buenos días y feliz verano. Buenos días, igualmente.